En este 2 de abril, Día de Malvinas, vamos a estar conversando con Guillermo Carmona. ¿Lo tenemos ya en línea? Guillermo, ¿nos Sí, ¿cómo escuchás? están? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, un gusto poder Bien, un saludarte. gusto. Bueno, gracias por... Igualmente, Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotros en este día tan especial. En primer lugar, te quiero preguntar, Guillermo, ¿cómo viviste este 2 de abril? Un día del que personalmente tengo la impresión, y te pregunto la tuya también, ¿no? Que si bien todos los años es un día especial, me parece que este año se movilizaron un poco más los ánimos y me atrevería a decir también que se movilizó más a la dirigencia política. Sí. Tengo sensaciones en algún sentido contradictorias en el sentido de que, por un lado, he tenido una, como nos pasa, creo que a todos los que vivimos la Guerra de Malvinas, yo era un ni era un adolescente en ese momento. Sí. Hay una cierta dimensión del recuerdo, de ciertas nostalgias, ciertos dolores que nos quedaron de esa experiencia, al mismo tiempo mezclados con la satisfacción de ver que este año se movilizaron en distintas provincias muchos compatriotas más Sí. en la conmemoración de esta fecha, ¿no? Lo cual habla de presente y de futuro de la cuestión Malvinas. Había una movilización muy, muy interesante de veteranos, de jóvenes, incluso de figuras políticas, como vos señalabas. Yo Sí. la verdad que estoy muy, muy contento con haber visto la presencia de Axel Kicillof, del gobernador Quintela en Río Grande, en Ushuaia, junto con el gobernador Melella y con los intendentes, con Martín Pérez, en el caso de Río Grande. La Sí. verdad que eso me ha generado una sensación positiva, mezclada con los recuerdos, en algún sentido tristes también, de lo que vivimos en aquel año 1982, en los años siguientes. Por otro lado, Sí. la contradicción la vivo en relación con cómo el actual gobierno, yo digo el actual desgobierno, ¿no? Porque la verdad que estamos en un momento donde cuesta calificar como gobierno lo que está haciendo Milei, cómo se posiciona en relación con esto. Fíjate que hoy ha pasado algo, un hecho gravísimo, yo creo que no se lo ha resaltado adecuadamente. Utilizaron el acto en el cual homenajeamos a nuestros héroes nacionales caídos en Malvinas y reconocemos a nuestros veteranos y veteranas. Lo transformaron en un acto de intento de salvataje de una persona que está denunciada por corrupción, como es el jefe de gabinete Sí. Adorni, ¿no? Un hecho grosero. Vos, cualquiera de los portales, de los diarios, y aparece. En todos los titulares aparece Adorni, digamos, no, no Malvinas ni los veteranos, como cosa excluyente que debería Sí. aparecer. Se menciona Malvinas, se menciona al día, pero mezclado con Adorni, la verdad que un hecho bochornoso, que yo creo que constituye una afrenta a la memoria de nuestros caídos, una afrenta a nuestros veteranos, una afrenta al pueblo argentino en cuanto esto afecta a la causa nacional, ¿no? Entonces, esa esperanza que me genera al ver que miles de argentinos, cientos de miles de argentinos nos movilizamos en todo el país por esta conmemoración, se mezcla con estas bajezas incalificables en las que incurre Milei. Fíjate que llegaron a anunciar una cadena nacional que finalmente no la hacen. Y no Sí. la hacen fundamentalmente porque no tienen qué decir sobre Malvinas. No han hecho nada. Es más, las pocas cosas que han hecho han sido pelotazos en contra para la Claro, Argentina. Entonces, sí. realmente es una. Bueno, se me mezcla la expectativa de futuro con la sensación El mal trago de la entrega actualidad, de quizá. soberanía. Sí. Claro, exactamente, exactamente. Sí, recordar, ¿no?, que tenemos un gobierno integrado por un presidente que se dice admirador de Thatcher, y una vicepresidenta que tiene un discurso nacionalista que cuando uno lo raspa un poquito encuentra algún genocida, ¿no? Disfrazado de héroe de Malvinas, pero también que hoy decidió no estar en Ushuaia porque estaba lleno, en sus palabras, de gobernadores peronistas para una foto que para ella era política. También me parece que es una forma, ¿no? De ningunear lo que Sí, yo pasó en en... eso te digo, esto vale para el presidente, para el vicepresidente. Yo he ido en muchas ocasiones, siendo diputado nacional, Sí. siendo funcionario del Ministerio de Defensa, siendo funcionario de la Cancillería, he ido muchas veces a la vigilia. Es Sí. un acto una multitudinario y conmovedor el que se produce allí. Y yo te digo, nosotros hemos estado en un mismo acto a poco tiempo de que Julio Cobos había hecho el no negativo, un acto donde estaba Julio Cobos y estaban los ministros del Gabinete Nacional y los gobernadores peronistas y los gobernadores no peronistas, ¿no? O Sí. sea, eso ha sido un punto de encuentro históricamente, Claro. ¿no? Entonces, que Milei no participe, ya es la tercera vigilia en la que no participa. Que la vicepresidenta tenga este tipo de especulaciones y expresiones, Sí. la verdad que no contribuye a que podamos considerar que ellos también sienten que Malvinas es un motivo de unidad, que Malvinas nos une, ¿no? Yo creo, estoy convencido que Malvinas nos une. Ese fue el lema que nosotros le pusimos a la Agenda Malvinas del año 2022, cuando conmemoramos los 40 años de la guerra, y creo en eso. Lo que pasa es que en esa unidad que involucra a la gran mayoría del pueblo argentino, incluso a la gran mayoría de la dirigencia política, social, sindical, esa mayoría no incluye a los endeudadores seriales. No incluye a los hambreadores, no incluye a los represores de los jubilados y de los discapacitados, no incluye a los que reivindican a los genocidas, ¿no? Y ahí los tenemos a Milei y a Villarroel, la gente de este gobierno, ¿no? Entonces, me parece que es importante sí remarcar que hay una mayoría de la sociedad argentina que categóricamente considera que esta es una causa de unidad y que se compromete públicamente con esta causa, como hoy se ha visto en todo el país. Es cierto. Y bueno, quiero retomar esto que conversamos hace unos poquitos minutos atrás, ¿no? Esta sensación o este resurgir del sentimiento malvinense que no es nuevo, ¿no? No es algo de ahora, viene resurgiendo y este año quizá tenemos este hito, esto que lo sentimos y que lo hemos puesto en palabras, que de lo que venimos conversando. Pero yo recuerdo cuando nací, año 1985, mi infancia en los 90, en plena desmalvinización, que un poco estaba instalado eso que voy a llamar una sonsera, ¿no? Por usar el término de Arturo Jauretche, ¿no? Que era un poco decir, ¿para qué queremos las Malvinas si son un par de islas congeladas en el medio de la Claro. nada? El mismo Sí, Mauricio sí. Macri, mucho más cerca en el tiempo, dijo, ¿para qué queremos las Malvinas que nos van a generar más déficit? Bueno, hoy me parece que la gente, si uno para a un ciudadano argentino al azar en la calle, no sé si compra esta desinteligencia. Te quiero preguntar tu parecer Claro. y también, ¿no? Con todo el conocimiento que tenés vos, porque has sido funcionario, porque te has informado, has estudiado en el tema, ¿cómo podemos explicar hoy el valor de la soberanía territorial y marítima sobre las Malvinas y también las islas del Atlántico Sur, que muchas veces se las deja de lado o Se las quedan. omite Se sin las la omite, mención, las Georgias claro. del Sur, las Sandwich del Sur y por Bien. supuesto la Antártida, que según tengo entendido, la secretaría que vos encabezaste anteriormente era de Asuntos de Malvinas y que el presidente Fernández en su Alta, momento sí. creo que dio en el clavo, ¿no? En ubicar a las Malvinas en el mapa, en el Atlántico Sur y como puerta a la Sí. Antártida. Exactamente, sí. Ahí se asumió finalmente el nombre de Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, es decir, vinculando las tres temáticas, que es fundamental, ¿no? Porque Sí. hay un núcleo ahí estratégico que está sumamente vinculado. Yo, respecto de lo que Vos inicialmente Sí. me comentabas y consultabas. Creo que estamos en un momento en el que las expresiones populares, sin lugar a dudas, tienen una connotación vinculada a la conmemoración del momento. El 24 de marzo Sí. conmemoramos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Sí. y sin lugar a dudas, la manifestación pública multitudinaria, por ejemplo, en mi provincia, yo no tengo recuerdo de que haya existido un 24 de marzo así, y no tengo recuerdos de otras marchas así prácticamente, ¿no? Ajá. Alguna puede haber sido similar, pero realmente multitudinaria. Sí. Yo creo que estaba diciendo algo más que memoria, verdad y justicia. Yo creo Ajá. que estaba diciendo también no a Milei, no a la entrega de soberanía, no a la entrega del país. Es decir, una demanda democrática frente a un gobierno que reivindica la dictadura, Sí, ¿no? coincido. Creo que hoy ha pasado con Malvinas algo similar. No solamente conmemoramos el Día de los Veteranos y Veteranas de Guerra y de los Caídos en Malvinas, no solamente recordamos la recuperación militar de Malvinas de 1982, sino que también ha habido una expresión muy categórica y muy contundente de reafirmación de soberanía frente a las políticas de entrega abierta, absolutamente descaradas de Milei, al poder estadounidense, al poder israelí y Sí. al poder británico también, respecto del cual viene siendo absolutamente funcional, ¿no? Entonces, me parece que ahí aparece una suerte de planteo de no va más esto del alineamiento automático, no va más esto de que nos involucren en una guerra en la que no tenemos que ver, no va más que sigan entregando nuestros derechos a partir de afirmaciones no solo temerarias, sino ilegales, anticonstitucionales de parte del presidente respecto de Malvinas, ¿no? Sí. Como ha sido esto de decir que, bueno, ahí perdimos una guerra, así que mucho no podemos reclamar, o eso es lo que dicen los británicos, o Claro. decir, tenemos que atender a los deseos de los isleños, introduciendo el tema de la autodeterminación, que es lo que quieren que digamos los británicos, ¿no? Entonces, me parece que hay como un planteo de basta, ¿no? Basta ya de esto, que me parece que es muy importante y muy esperanzador. Y respecto del otro aspecto que mencionabas sobre la importancia estratégica, Sí. yo lo primero que quiero decir, aunque eso no tuviera ninguna importancia estratégica, es territorio argentino. Y por lo tanto, nuestra reafirmación de soberanía, aunque eso fuera un páramo, nuestra reafirmación de soberanía se tendría que hacer lo mismo, pero no es un páramo. Malvinas tiene una posición, desde el punto de vista geopolítico, Sí. privilegiada. Es el lugar de control del tránsito marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, e incluso tiene incidencia en el tránsito hacia el Índico, si bien está bastante lejano del Cabo de Buena Esperanza, que marca la transición del Atlántico al Índico. Sin embargo, esta es una posición que tiene importancia. Eso solo hoy, en la situación de conflictividad bélica que existe en los principales, lo que le llaman choke points, que son Sí, los puntos áreas más de estrechos, estrangulamiento del sí. tránsito marítimo, es de un valor enorme. O sea, hoy tenemos la situación de Hormuz, la situación de Al-Mandeb, que es el paso sobre el estrecho que vincula el Índico con el Mar Rojo. Han habido situaciones conflictivas, no en este momento, pero se han presentado situaciones de accidentes que han provocado la inutilización del canal de Suez, vínculo con el Mediterráneo. Por otras razones de naturaleza climática, en los últimos años ha registrado problemas el canal de Panamá. Bueno, el tránsito marítimo hoy cuenta con una vía alternativa muy importante, que es el Estrecho de Magallanes, que es el canal de Beagle, y que es el mar de Oces, o como dicen los piratas, el pasaje de Drake. Entonces, en eso, nosotros tenemos que ponderar, valorar muchísimo esa posición estratégica. Además, la puerta a la Antártida, la puerta de entrada y de salida a la Antártida es Malvinas, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur. De hecho, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son islas subantárticas, es decir, están dentro del paraguas de lo que es la Convención de Protección de los Recursos Marinos Antárticos y tiene vinculación con el Tratado Antártico. Y ni que hablar de la riqueza que hay ahí, ¿no? Yo te decía, no es un páramo eso, no, todo lo contrario, riqueza ictícola, de pesquera, riqueza hidrocarburífera, riqueza mineral, riqueza en recursos que de la actividad tradicional de Malvinas, que ha sido la actividad ganadera, la riqueza del turismo, para mencionar los principales vectores de desarrollo económico que nosotros podríamos desarrollar en Malvinas, en Georgias y en Sandwich del Sur. Así que, bueno, cuando decimos las Malvinas son argentinas y decimos que eso es territorio argentino, y lo vinculamos con la bicontinentalidad, con el mapa bicontinental, con el territorio en la Antártida y con el territorio argentino en continente americano, estamos diciendo que ese área es un área que no solo nos pertenece, sino que además puede sostener, puede llegar a sostener un proceso de desarrollo económico y social como consecuencia nacional muy, muy importante. Bien, y haciendo referencia a esto que decías hace unos minutos, Guillermo, ¿no? De la alineación del presidente Javier Milei con Trump, y uno ve estas imágenes, ¿no? Lo que él ha llamado la operación especial, por no hablar de guerra en Irán, lo ha escuchado amenazar a un aliado histórico de su propio país, como es Canadá. También decir que va a anexar a Groenlandia por la importancia que le da al Ártico. Y uno dice, bueno, no, pero el Ártico por ahí es distinto porque tiene que ver con el comercio mundial, acá en el sur estamos lejos, pero uno piensa, ¿no? La intervención del puerto de Ushuaia que hizo el presidente Javier Milei hace unos pocos meses, que nunca se explicó cuál era la supuesta irregularidad que lo llevaba a eso, y se habla que tiene que ver con darle control a los estadounidenses sobre justamente ese activo estratégico que tiene nuestro país ahí en la isla de Tierra del Fuego. Mi pregunta por ahí es más especulativa ahora, pero ¿nos tiene que preocupar un posible interés de Estados Unidos en las Malvinas, ya que, por ejemplo, como decimos, no, viene mostrando interés en Canadá, en, como decíamos, en Groenlandia, pero también en el puerto de Ushuaia? La respuesta es categóricamente sí, es categóricamente sí, nos tiene que preocupar, porque además no es solo el interés de Estados Unidos, además es la predisposición de Milei para la entrega, ¿no? Y esto que yo digo no es una ocurrencia mía. Yo los invito a ustedes, a los oyentes, a que busquen el discurso de Milei del 4 de abril del 2024, cuando recibió en Ushuaia con honores a la generala Richardson, la jefa del Comando Sur. Y ahí lo dijo explícitamente. Anunció una base naval conjunta con Estados Unidos para las operaciones en la Antártida, ¿no? Eso está escrito, entran a la página Casa Rosada, buscan el discurso, ahí lo van a encontrar. Entonces, esto que yo estoy diciendo no es una suposición, como tampoco es una suposición, en el marco de la predisposición a la entrega, que Milei ordenó la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Agencia de Puertos y Vías Navegables, procedieron a intervenir con un argumento que evidentemente es falso, de supuestas irregularidades, y a los 3 días llegó un avión cargado de legisladores estadounidenses a hacer qué, a mantener alguna reunión y a visitar el puerto. Entonces, esto no estamos hablando de teorías conspirativas, Y a traer, no, no vaya a estamos saber qué hablando. más también, ¿no? Porque en esos viajes diplomáticos a veces Sí, también claro. se aprovecha para traer otras cosas. Recuerdo durante la presidencia de Cristina Kirchner, en la segunda, un evento que hubo también con un soldado estadounidense que no dejaba que le revise una maleta. Bueno, quizá uno es paranoico, pero creo que en política se puede ser Sí, cualquier sí. cosa menos ingenuo. Yo no, con franqueza, Sí. Juan Ignacio, no tengo motivos para pensar que eso ha ocurrido, Ajá. pero sí, puede ocurrir. Pero lo que yo digo es que estamos en una situación donde no solamente Estados Unidos ha expresado un interés muy concreto, sino donde el presidente argentino Sí. ha expresado un interés muy concreto de entrega. Y yo en esto aprovecho, quizás es una cuestión más conceptual, pero Sí. me parece que es importante marcarla. Hay que tener en cuenta que no hay países en el mundo que se declaren en situación de alineamiento automático con otro país. No es No, común que no. un presidente o un primer ministro diga, mi país bajo mi presidencia o bajo mi mandato de primer ministro está alineado automática e incondicionalmente con tal y con cual país. Claro. No hay países europeos en esa posición, no hay países latinoamericanos, no hay país en el mundo, no hay países africanos ni asiáticos que sostengan una barbaridad de ese tipo. Acá está naturalizado, ¿no? El hecho de que el presidente dice, estamos alineados automática e incondicionalmente. ¿Qué significa estar alineado? Dos preguntas, voy a tratar de responder. Sí. Me las hago y después las respondo. La primera, ¿cuál es el motivo que explique, además que cuál es el motivo, cuál es la consecuencia que tiene el alineamiento automático incondicional que anuncia Milei y que practica Milei? Y la segunda es si Milei tiene facultades para alinearse automática e incondicionalmente con Estados Unidos y con Israel. La primera pregunta la respuesta es también categórica. Sí. La situación de alineamiento automático incondicional significa renunciar a la política exterior propia. Significa asumir como intereses propios los intereses de otro Estado. Sí. Esto, ningún presidente, ningún primer ministro de ningún lugar del mundo va a reconocerlo. El que esté en esa situación va a tratar de pintarlo como una línea, como una alianza estratégica. Nadie diría esa barbaridad. Y Claro. lo segundo es que el presidente de la nación no tiene facultades para renunciar a la política exterior argentina y asumir como propios los intereses de otros estados. Es cierto que el presidente, como titular del Poder Ejecutivo, ejerce la conducción de la política exterior. Claro. Ahora, el ejercicio de la conducción de la política exterior no quiere decir que esas facultades sean discrecionales o absolutas. De hecho, el Claro. Congreso tiene dos facultades fundamentales, tres podríamos decir, fundamentales, entre otras, en materia de política exterior. La primera es el Congreso el que aprueba o desecha los tratados. Si vos querés alinearte con otro país, querés hacer una alianza estratégica con otro país, tenés que mandar todo lo que firmes al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Y si no, no hay compromiso para la Argentina. La otra facultad es declarar la guerra o hacer la paz. Claro. Milei, está diciendo cosas de estado de guerra, como que la Argentina está en un estado de guerra. En estos 2 o 3 días se han tomado decisiones que nos ponen en ese lugar, de que estamos en estado de guerra, sin ninguna intervención del Congreso. No lo puede hacer el presidente. Y lo tercero, el Congreso tiene la facultad de control sobre todo lo que haga el Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Este es un gobierno que no da ninguna explicación sobre lo que hace en materia de política exterior, porque creen que las facultades del presidente son absolutas y discrecionales. Entonces, es muy grave lo que está pasando en este terreno. Y me parece que tenemos que ir alertando, ¿no? Porque ya se dice con naturalidad, y sí, es que Milei se alineó, no se alineó con, ¿no? Es ilegal Claro. lo que ha hecho Milei, es inconstitucional lo que ha hecho Milei. Sí, el problema es que mucho de lo que hace después genera efectos jurídicos y cuando luego cambia el gobierno es como que uno se encuentra con un cerrojo y hay muchas cosas, compromisos que se han Claro. asumido que después son difíciles de deshacer. Claro, Y totalmente, es así y te puedo dar fe de lo sí. que de lo que cuesta remarla cuando tenés que revertir las decisiones de un gobierno que se alineó o las decisiones de un gobierno que entregó soberanía en relación con Malvinas o con otros temas, porque fue Claro. la situación que nosotros vivimos con Macri. Sí. Incomparable con los desastres que están pasando hoy, pero tan pero también muy graves en muchos aspectos. Seguro. Yo te puedo decir, a nosotros nos costó un enorme esfuerzo, una enorme inversión de tiempo y de inteligencia en dejar sin efecto, en denunciar Foradori y Duncan. ¿Por qué? Sí. Porque una vez que esto que vos decís, se te produce una suerte de cerrojo, de corset, donde tenés que tener mucho cuidado cómo desactivás las bombas que han dejado activados los gobiernos desmalvinizadores o los gobiernos que se alinean incondicionalmente con Estados Unidos. Y en ese sentido, digamos, uno ha escuchado que digamos, el hecho de que la Argentina, por más que estuviera en una dictadura, hiciera la guerra de Malvinas, fue, digamos, un retroceso en términos de la negociación. Yo no, nací posterior a la guerra, pero uno escucha el relato, ¿no? De que los isleños venían a estudiar, a atenderse en el continente, que había un camino de acercamiento y que después de la guerra no quieren saber nada con la Argentina. Bueno, ahora está pasando esto que bien vos recordabas, Guillermo, ¿no? Con un presidente como Javier Milei que tiene un discurso perverso, no ha dicho. Como decía Mauricio Macri, que para qué querés las Islas Malvinas, sino que él dice, yo las voy a recuperar negociando Claro. con la di diplomacia, y después dice, ¿no? Que creo que dijo, no, nos tienen que votar con los pies, bueno, dando, concediendo el argumento de los ingleses, Británico. de los ingleses nacidos en Gran Bretaña, de los nacidos también en las Islas Malvinas, que hablan de la Exacto. autodeterminación de los pueblos, olvidando, ¿no? Decir que son un pueblo invasor. ¿Cómo se repara esto? En 2027 llega otro presidente, un presidente con compromiso por la soberanía de Malvinas. ¿Qué hace con todo esto? Sí. Bueno, lo primero que hace un presidente malvinero es decidir dejar sin efecto el pacto Mondino-Lamy. Lo segundo que hace es convocar a todas las fuerzas políticas para que en el marco del Consejo Malvinas, que este gobierno ha destruido, ha desactivado totalmente, se reposicione la política de Estado y se defina una nueva estrategia, ¿no? Es un presidente que va a tener que convocar a los países hermanos de América Latina y a los gobiernos de los países africanos, asiáticos, de los países europeos, que los hay también, que nos apoyan por Malvinas para hacerles un desagravio, porque esos países han sido agraviados. Chile fue agraviado por el presidente Milei. Brasil ha sido agraviado con sus autoridades incluidas, Colombia ha sido agraviado y uno puede seguir en la lista. La semana pasada fueron agraviados gravemente los países africanos en un gesto de insolidaridad, de un grado de deshumanización y de temeridad por parte del gobierno de Milei. Sí. Increíble, porque esto aprovecho para comentarlo No brevemente tengo para que presente, la no tengo audiencia. presente el qué es lo que La ha sucedido. semana, claro, Sí. la semana pasada, en la Asamblea General de Naciones Unidas se trató un proyecto de resolución Sí. presentado por los países africanos en el cual se declaraba a la esclavitud y al tráfico transatlántico de esclavos africanos Ah, como sí. el más grave genocidio ocurrido en la historia de la humanidad y donde se marca un camino a los efectos de que exista una reparación de ese daño que se ha hecho a esos pueblos. Argentina fue uno de los tres países que votó en contra. ¿Vos me podrías ayudar a imaginar cuáles eran los otros dos? Estados Unidos a Israel. Estados Unidos, claro. Porque son una minoría automática ahora, Sí, ¿no? sí. Votaron 123 países a favor, 52 países se abstuvieron y tres, entre ellos la Argentina, Sí. votaron en contra. En contra de los países que nos apoyan por Malvinas. Claro. Pero además, en un tema que por su sensibilidad humana, digo, esas cosas que no se dudan, países que luchan contra el colonialismo como nosotros luchamos contra el colonialismo británico. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones van a requerir un desagravio por parte de la Argentina. Y yo en eso les cuento un poco para que sepan también cómo funciona la política exterior y la diplomacia. Cuando yo estuve en la Secretaría, Sí. me encontraba con que en algunos casos, por ejemplo, para votar la resolución en el Comité de Descolonización, que se vota todos los años, Sí. la representación nuestra, la Embajada Nuestra de Naciones Unidas, armaba una agenda con distintos países, sobre todo con los países que podíamos tener alguna duda de cómo estaban posicionados, que podían estar, sobre todo, siendo operados por la diplomacia británica, que es muy incisiva en eso, de tratar de desactivar apoyos argentinos. Y me pasó en más de una ocasión que funcionarios, embajadores, funcionarios diplomáticos de esos países Sí. me decían, bueno, pero a ver, explíqueme cómo es esto, porque usted ahora nos viene a pedir que nosotros apoyemos una resolución por el tema, condenando el colonialismo británico y la explotación de recursos naturales que hacen los británicos y demás. Pero el gobierno anterior, el de Macri, vino a pedirnos que los acompañáramos en el G77 con una declaración que no la entendimos, porque era una declaración que establecía cosas a favor de Gran Bretaña, se referían a Forador y Duncan, ¿no? Claro. Entonces, la función nuestra, en buena medida, era retomar una política que el gobierno anterior había retomado, ¿no? Lo cual hace sumamente dificultosa la tarea diplomática. Por eso yo creo que va a haber que hacer un desagravio en bloque a todos los países que han sido agraviados y que son los países que nos apoyan por Malvinas. Creo que va a ser. Vos fíjate lo que está pasando con Irán en Sí. este momento. Bueno, Irán es uno de los países que nos ha acompañado por Malvinas. Sí. Entonces, después tenés otros países con los que se han dicho barbaridades y que son países que dicen las Malvinas son argentinas, como China, Claro, por ejemplo, claro, claro. ¿no? Entonces, o Rusia. Entonces, me parece que en ese sentido la tarea del próximo gobierno va a ser una tarea muy ardua, muy, muy ardua, porque va a haber que reparar lo que está roto y va a haber que plantear nuevos objetivos a futuro. Bien. Y en ese sentido, Guillermo, y para ir terminando, supongamos, ¿no?, que llegamos a 2027 con un cambio de gobierno, un cambio de política exterior, un cambio de política de Malvinas. Mi pregunta es más allá de la situación interna de nuestro país, que la damos por resuelta en ese sentido, como hipótesis. ¿Cuál es el contexto geopolítico actual en relación al reclamo argentino? ¿Estamos en un mundo donde este reclamo prende más o prende menos, por así decirlo, de lo que prendía hace 10 o 20 años? Uno se podría imaginar que en un mundo en conflicto, en guerra, en un mundo que está transitando de algún modo la Tercera Guerra Mundial, distinta a las otras dos guerras mundiales, pero lo que decía el Papa Francisco, ¿no? La guerra mundial en cuotas, Sí. o fraccionada, digamos, ¿no? Uno podría pensar que en ese contexto la situación para la recuperación de Malvinas es más complicada, ¿no? Y hay elementos que uno puede pensar en ese sentido. Pero en algún punto, esta situación de desorden internacional no deseable Sí. puede favorecer a la Argentina y voy a explicar por qué pienso esto. En primer lugar, cuando el mundo está más ordenado respecto de ciertos criterios, las posibilidades de cambio son menores. Claro. Son órdenes internacionales, por ejemplo, el de la Guerra Fría, era un orden muy rígido donde no había demasiado espacio para grandes cambios, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, el statu quo, el mantenimiento de la situación, cuando hay órdenes más estables, es más probable que exista que cambios rotundos, por ejemplo, en temas vinculados a la descolonización. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero además, en un contexto de desorden, hay fuerzas que pujan por un nuevo orden, y esas fuerzas que pujan por un nuevo orden pueden, quizás promover, como hoy lo están haciendo los países del sur global, los países que se parecen a la Argentina, algunos de ellos muy poderosos, promover un nuevo orden donde, por ejemplo, las situaciones coloniales como la de Malvinas no se toleren más, ¿no? Entonces, la situación de desorden puede, generar oportunidades. No digo que vaya a ocurrir, ¿no? Pero Claro. pueden generar oportunidades, oportunidades que no tengo la menor duda de que vendrían por la posibilidad de que el sur global de algún modo tenga un rol más protagónico en la configuración de el orden mundial futuro, ¿no? Un orden más multilateral, multipolar, Sí. donde se recupere el multilateralismo al mismo tiempo y donde los temas que han estado sin resolución durante muchos años, como el caso de Malvinas, se puedan solucionar. Termino de darte una referencia para decirte por qué yo creo que esto es posible que sea así. Panamá recuperó el canal de Panamá en un momento, si bien era la Guerra Fría, en un momento donde Estados Unidos, por un cambio de orientación presidencial, asumió Carter, Sí. planteó una nueva política para América Latina. Y Panamá pudo aprovechar, con el apoyo del resto de los países latinoamericanos, ese escenario favorable. Un ejemplo. Es decir, un proceso de ruptura dentro de Estados Unidos respecto de el unilateralismo con que los gobiernos republicanos habían manejado la relación con América Latina, Nixon especialmente. Vamos a otro ejemplo, China con Hong Kong. ¿Cuándo se Sí. produce el paso de China en función de recuperar el control de Hong Kong? Se produce en un momento de transición de fin de la Guerra Fría, Claro. ¿no? Y de un cambio muy importante en la relación de Occidente con China. Bueno, era un momento que se sentía que el mundo crujía en buena medida, ¿no? Claro. Y el otro caso, la República de Chagos, perdón, la República de Mauricio respecto del archipiélago de Chagos, que es un tema que está en curso en este momento, hay que ver Ah. cómo termina, se da en el contexto de puja entre Estados Unidos y China por posiciones estratégicas en el Océano Índico. Entonces, es clave para la Argentina aprovechar, estar preparados para aprovechar las oportunidades que ofrecen el escenario internacional, especialmente en tiempos de cambio como el que estamos viviendo. Bien, necesitamos, digamos, una clase política formada con estrategia y que sepa aprovechar las oportunidades, me parece. Exactamente. Mira, lo que necesitamos, yo lo sintetizo en cuatro puntos, lo digo muy A ver, brevemente. El sí. primero, reafirmación permanente de la soberanía argentina sobre Malvinas y un activismo en función de esa reafirmación. No se puede poner en dudas eso, como lo ha hecho Milei y como lo hizo Macri. Segunda cuestión, consolidar los apoyos internacionales. Es fundamental el apoyo internacional que tenga la Argentina. Porque si bien la cuestión Malvinas es una cuestión entre Argentina y Reino Unido, es bilateral. Sí. La comunidad internacional es la que promueve, auspicia los procesos de descolonización. Claro. Tercera cuestión, necesitamos consolidar nuestra posición en el área austral y en el Atlántico Sur y en la Antártida. Eso, se hicieron avances en el gobierno del cual yo fui parte, que se han deshecho durante el gobierno actual, digamos, pero nosotros tenemos que, entre otras cosas, recuperar capacidad militar disuasiva, no para ir Claro. a invadir las Malvinas, sino para que el Reino Unido le resulte más costoso el sostenimiento, sobre todo de su base militar en las Islas Malvinas. Ajá. Y la cuarta condición es aprovechar las oportunidades del escenario internacional. Esto Bien. que recién lo expliqué, no lo repito porque es lo que acabo de No, pero comentarles, ¿no? fuiste muy claro y la verdad que temas de geopolítica que en nuestro país por ahí no suenan tanto, la verdad nos has dado un pantallazo de primera, Guillermo, muy agradecido por el tiempo que nos has brindado y un poquito siento que estoy haciendo trampa porque te quiero contar, ya para despedirme, que soy alumno de la Diplomatura Universitaria en Soberanía del Atlántico Sur, Malvinas y de Antártida, que da la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Excelente, Aires, así que todavía no empecé excelente. a cursar y creo que ya estoy un pasito adelante. Muy agradecido, Guillermo. Bueno, un gusto, y bueno, en estas horas que quedan de 2 de abril, bueno, eterno agradecimiento a nuestros caídos y a nuestros veteranos de guerra, especialmente para los de ustedes son de Bahía Blanca, Sí, creo, ¿no? sí. Bueno, yo estuve en Bahía Blanca y ahí pudimos compartir también con las organizaciones de veteranos. Fue muy interesante con el intendente. En ese momento no era intendente, hoy es intendente, y con todos los actores de las fuerzas civiles, sociales, organizaciones sociales. Realmente fue muy linda experiencia. Me Así que un imagino. abrazo grande para toda la comunidad bahiense. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Hablamos con Guillermo Carmona, exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. La verdad, una entrevista para guardar y escuchar de vez en cuando para entender un poco más nuestro mundo, dónde estamos, dónde están las Malvinas y lo importante que son.